situación de Dios, te pedirán y te juzgarán. Es para llenar ese pozo, que es su propio calabozo, que lo tiene atrapado en lo más ciego de su capacidad. Y como autómatas sin cuerda van señalando desde su ignorancia, creyendo estar cerca de la verdad, y para fiesta a mucha distancia. Muy indignados te van a decir que lo que haces está mal, que así no es como ellos querían. De repente sos una porquería, y como ya nadie le debo nada y hago siempre lo que me da la gana, sé que es difícil la libertad, pero es lo que yo solo quiero alcanzar. Y como automata sin cuerda va señalando desde su ignorancia, creyendo estar cerca de la verdad, y para mí está a mucha distancia. Estar cerca de la verdad, y para mí está a mucha distancia.